¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo, son las 9:34 p.m. 9:34 p.m. 3 de enero. 3 de enero del año 2017 ya. Enero 2017, martes 3, 9:34 p.m. Si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo. Y si están escuchando un programa en vivo, ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Pueden hacerlo a través de Facebook, que estamos retransmitiendo el programa de radio vía streaming en nuestro muro de Facebook. No van a ver video porque es un programa de radio, pero van a ver un cuadro negro con el audio. Y ahí ustedes en ese post pueden publicar su consulta, su duda, y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría puntual e inmediata. A través de Twitter también lo pueden hacer. En Twitter ya estamos conectados, transmitiendo en este momento. Igual nos pueden mandar un mensaje directo y con mucho gusto les responderemos. A través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, también lo pueden hacer. En Facebook los encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con prácticamente 90.000 seguidores, ya 90.000 seguidores, qué rápido. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo, por la confianza, por seguirnos a través de esta importante red social que es Facebook. Ahí también pueden escuchar este programa, como ya lo están haciendo muchas personas en este momento. Bueno, vamos a hablar rapidísimo. La principal duda, ¿qué está pasando en este momento con la economía nacional? Nos han llegado muchos correos con esta inquietud sobre el asunto de la gasolina, sobre el asunto del dólar, sobre el asunto de la inflación, de los precios que se van a incrementar. Bueno, es bastante simple. La gasolina, se liberaron los precios por la cuestión esta de la reforma energética que supuestamente iba a beneficiar a todos los mexicanos. Estamos viendo todo lo contrario. Ya se liberaron los precios. Supuestamente esto iba a suceder hasta enero del 2018. El gobierno decidió adelantarlo un año. Se dio a partir de este enero del 2017. Todavía hay cierto control de precios por parte de la Secretaría de Hacienda, pero es algo momentáneo, se va a quitar. Así las cosas, a partir del primer minuto de este año 2017, los precios de la gasolina subieron un promedio del 20% en sus distintas presentaciones. Y por lo tanto vamos a ver una escalada de precios, pues en general, en prácticamente todo. En la canasta básica se espera un incremento de los distintos productos que la componen, del 10% al menos. Esto quiere decir que el huevo, que el pan, que el aceite, que la leche, que el frijol, que el arroz va a subir de precio. Así que váyanse preparando, por favor. Todo va a ser más caro. De hecho, ya es más caro en distintas entidades de la República Mexicana. Nos han comenzado a llegar reportes que la tortilla ya la subieron de precio, que el huevo, que el jitomate. Van a subir de precio el transporte público también. Aquí en la Ciudad de México ya está en pláticas la Secretaría de Movilidad para subir el precio del transporte público, microbuses, taxis, etcétera. Van a incrementar sus tarifas. Y bueno, esto va a afectar absolutamente todos los ámbitos y todos los rublos en cuestiones comerciales. Vamos a ver una escalada de precios, pues en general. No hay nada que se pueda salvar al respecto, porque al final del día todos esos productos se transportan por medio de vehículos que consumen gasolina o diésel. Y bueno, con el incremento de precios tiene que haber un ajuste en los mismos, ¿no? Entonces, el consejo, porque la duda que nos hacen constantemente, que nos preguntan, es ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es, primero, no esperar que el gobierno lo resuelva. Definitivamente, ya lo hemos visto, al gobierno no le interesa en absoluto el bienestar de los ciudadanos, ya lo demostró en varias ocasiones, pero definitivamente esta fue la gota que derramó el vaso. Entonces, no podemos esperar que el gobierno vea por nosotros, por los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es ver nosotros por nosotros mismos. Entonces, de momento, no se endeuden, no compren nada que no necesiten. Si van a comprar, solamente lo que sea estrictamente indispensable. De momento no se den gustos ni lujos. Es momento de ser muy cautos, muy precavidos con nuestros gastos, con nuestro dinero. Tratar de ser muy discretos con el uso de la tarjeta de crédito. Solamente usarla nuevamente si es estrictamente necesario. Si tenemos muchas tarjetas de crédito, cancélenlas. No es necesario tener más que 2 tarjetas de crédito. No se ocupan nada más. Y que sus líneas de crédito no excedan por mucho sus ingresos mensuales. Vean cuánto ganan al mes, multiplíquenlo por 3, y ese es el límite de crédito que tienen que manejar en sus tarjetas de crédito, ni un centavo más. Porque luego hay personas que ganan 10 mil pesos al mes y tienen líneas de crédito de 180 mil pesos. Imagínense ustedes, pues esa persona tarde o temprano va a terminar sobreendeudada. Entonces, si ustedes ganan 10 mil pesos, su límite de crédito máximo es de 30 mil, no más allá. Sean ustedes mismos los que se pongan ese límite, porque los bancos, pues obviamente no lo van a hacer. Al banco le conviene que ustedes se sobreendeuden y que sean personas que paguen el mínimo. El mínimo es el pago perfecto para el banco, porque prácticamente todo se va a intereses, a ganancia del banco, y muy poquito pues se va a capital. Entonces vamos a evitar caer en esta situación del sobreendeudamiento. Esto va para todos nuestros radioescuchas que en este momento pues no tienen deudas todavía. Y vamos a manejar un esquema de austeridad general. No desperdiciar luz, no desperdiciar gas, no hacer llamadas telefónicas que nos causen algún costo adicional, como por ejemplo a teléfonos celulares, que ya la telefonía, bueno, casi toda incluye en sus paquetes bastantes minutos para llamar a teléfonos celulares, etcétera. Pero si no es así, limiten esas llamadas, por favor. Eviten el gasto hormiga, ese cafecito, ese refresquito, esas galletitas, esa revistita. Todo eso impacta de forma negativa a nuestro bolsillo, nuestra economía. Entonces, como les decía yo en el programa pasado, ahorita lo que ustedes tienen que hacer es manejar sus gastos, su economía, sus finanzas, tal cual si se tratase de una empresa. Hagan de cuenta que ustedes son una empresa, una compañía. ¿Qué hace una empresa ante situaciones económicas adversas como la que estamos atravesando en este momento? Precisamente eso, blindar lo más posible sus finanzas, no gastar de más, cerrar oficinas que no están ocupando, recortar gastos al máximo, para que si esto se complica aún más, que seguramente va a suceder porque Donald Trump está por tomar poder ya en Estados Unidos, estamos a unos días nada más, bueno, que no sea tan fuerte la afectación o que de plano ni les afecte. No podemos depender de cuestiones externas, porque seguramente esas cuestiones externas pues nos van a afectar. Entonces vamos a tratar de evitar depender de, en la medida de lo posible, de que algún factor externo nos vaya a beneficiar. Eso no va a suceder de momento, al contrario. Y de esta forma pues estar preparados, ¿no? Apenas. Y para que vean la afectación, ¿no? Donald Trump convenció a la compañía Ford de que no abriese una empresa, una fábrica aquí en México, con lo que se perdió una cantidad importante de inversión en el país y, por supuesto, muchos empleos que se iban a crear. Pero volvemos al asunto que les comentaba yo hace varios programas. No podemos depender de Estados Unidos. Ese es el error que hemos tenido desde siempre, pero principalmente desde que comenzó el asunto este del Tratado de Libre Comercio. México creó una dependencia formidable en todo lo que se relaciona a Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da pulmonía. Y si Estados Unidos nos cierra las puertas, a nosotros se nos cierra el mundo. Entonces yo creo que lo más sano, y nos va a costar trabajo, y van a ser tiempos difíciles, y va a ser difícil, por supuesto, va a estar pesado. Lo mejor que podemos hacer es quitarnos esa dependencia que tenemos de Estados Unidos. Ellos escogieron al señor Donald Trump, es su presidente, fueron sus elecciones, es su país, ellos pueden hacer lo que quieran. No podemos satanizar al candidato presidencial de otro país, porque no nos conviene. Porque entonces, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Qué clase de economía tenemos que nos afecta lo que ocurre en otro país? No, señores, tenemos que aprender a vivir de nuestros propios recursos. No puede ser posible que hasta el maíz lo estemos importando, ¿no? Por favor, es México. Entonces, uno de los principales productores de maíz de todo el planeta. Entonces, quitarnos esa dependencia, eso es algo a largo plazo, no va a suceder de la noche a la mañana y va a ser bastante complicado. Y por lo tanto, bueno, pues manejar entonces una economía responsable a nivel familiar para evitar pues afectaciones a largo plazo. Es lo mejor que podemos hacer. Ya estamos en este momento al aire. Dice Johnny, a través de nuestro chat de la estación, que el despacho de cobranza Certec le ofrece una quita del 90% aproximadamente para una de sus cuentas en Bancomer. Llamó a la unidad de atención especializada de Bancomer para verificar eso y le comentaron que es cierto ese descuento. Le pidió a la señorita de la unidad de atención especializada que si le podía enviar la carta a convenio para verificarlo con sus representantes legales, o sea, nosotros. Pero le dijo que no es necesaria una carta convenio, que solo con que les confirme que quiere realizar ese pago, ellos lo activan en el sistema y entonces puede pasar a pagar. ¿Qué tan cierto será eso? Pues claro que no, mi estimado Johnny, lo hemos dicho hasta el cansancio. Y es muy importante que ustedes entiendan esto. La carta convenio es un documento legal vital para celebrar cualquier negociación que tengamos con nuestro acreedor. ¿Por qué? Porque es el elemento probatorio, es lo que va a demostrar que nosotros en algún momento pactamos este convenio con nuestro acreedor. Porque, ¿qué pasa, Johnny? Si tú pagas mañana, por ejemplo, vas al banco y pagas, y luego el banco al mes o a los dos meses te dice que no, que siempre no, que todavía le debes todo lo demás. ¿Cómo podemos demostrar que existió ese descuento en algún momento? No hay forma, no existe un documento, no existe un elemento probatorio físico de que se celebró ese convenio. Y entonces, pues legalmente tú seguirás con la deuda. La carta convenio va a sustituir el contrato que teníamos originalmente con el banco en relación a esa línea de crédito. Todos los créditos, les hayan dado contrato o no se los hayan dado, están respaldados por un contrato, en cuyos términos y condiciones se señalan los tiempos y las formas bajo las cuales vamos a pagar esa línea de crédito. Las mensualidades, los montos mensuales, la tasa de interés, las penalizaciones, etcétera. Todo eso viene señalado en ese contrato. La carta convenio, entonces, va a sustituir esos términos y condiciones. Como no pudimos pagar la deuda, de acuerdo a las condiciones originales, se hizo una renegociación. Y ahora las vamos a pagar de acuerdo a lo estipulado en esa carta convenio. En determinada mensualidad, con determinado monto, con determinada tasa de interés, en determinada fecha. Entonces, ese documento es vital, es indispensable para celebrar cualquier negociación. Mi estimado Johnny, tú estás afiliado con nosotros. El día de mañana ponte en contacto con nuestra área de negociaciones para que uno de nuestros asesores se encargue de apoyarte a verificar si ese descuento es real, y si es real, solicitar el documento, la carta convenio, que nos va a respaldar para celebrar esa negociación sin riesgos para ti. No te preocupes. Si el descuento es real, nosotros nos encargamos de que puedas pagar. Si el descuento no es real, bueno, pues ni hablar. Se trata de una mentira que te está diciendo un cobrador para que tú vayas y abones algo a la deuda, y entonces el cobrador cobre su comisión por ese pago que hiciste, y después te cobren el resto de la deuda a ti, y bueno, pues el cobrador mientras ya se salió con la suya. Y ni cómo hacerle para que te regresen ese dinero. Ya no se puede. Entonces, si el descuento no es real, ni modo. Se oye muy bonito, es un muy buen descuento, pero si no existe, no hay forma de hacerlo válido, ¿me entiendes? Obviamente, si el descuento que te están ofreciendo no es real, nosotros vamos a solicitar un descuento similar. Vamos a ver qué nos dicen. Si el descuento es real, bueno, pues ya lo formalizaremos para que puedas pagar sin ningún problema, sin ningún riesgo, y que entonces sí, liquides esa deuda en su totalidad. Mi estimado Johnny, yo entiendo que ustedes quieren liquidar sus deudas, sobre todo con descuentos tan atractivos, pero muchas veces estos descuentos tan atractivos, pues lo son precisamente porque no existen, porque son mentiras que les dicen los cobradores, porque a ellos los están presionando para cumplir sus metas, porque quieren llevarse sus bonos, porque quieren cobrar sus comisiones. Entonces, mucho cuidado, lo hemos dicho también muchas veces en este programa, pues 7 de cada 10 ofrecimientos de este tipo son falsos. Pues tengan cuidado. Dice, ay, espérenme un segundito que está esto un poco oscuro, no alcanzo a ver. Vamos a subirle el brillo, ahí está. Ahora sí, dice Naismi Pérez, que más de sus audios, por favor, o verlos en vivo. Estamos en vivo, Naismi, en este momento, 9:49, 3 de enero del año 2017, ya. Dice Mauro Daniel que alguna recomendación para hacer frente a tanta inflación en sus servicios, por favor. Lo que les comentaba hace un rato, la única forma es que ustedes sean muy responsables y muy disciplinados con sus ingresos y con sus gastos. No existe una receta mágica. Yo no les puedo agitar una varita y que a ustedes no les afecte. No, lo que ustedes tienen que hacer es seguir al pie de la letra nuestros consejos. Cuando ustedes vayan al centro comercial, vean realmente lo que van a comprar, si es necesario, si realmente lo van a ocupar. Una cosa es que compren porque lo necesitan y otra cosa es que compren porque lo quieren. No es lo mismo lo quiero que lo necesito, vaya. Entonces, si lo que van a comprar lo necesitan en realidad, comparen precios y compren bajo la mejor oferta. Si no lo necesitan, si solamente lo quieren, pues mejor esperen a que la economía mejore un poco y ya lo podrán comprar. Ahorita no es momento de comprar pantallas, no es momento de comprar estéreos, no es momento de comprar cuestiones que son lujos. Ahorita es momento de reservar ese dinero, de ahorrarlo, de invertirlo, precisamente para evitar que esta situación adversa pues, nos afecte, ¿no? El dólar seguramente va a llegar a 22, 23 o hasta 24 pesos en los próximos meses. Entonces, una buena idea ahorita sí es comprar dólares. Compren dólares y guárdenlos. Todo el dinero que les sobre, métanlo en dólares. Seguro no van a perder. Podrán quedar tablas, quizás. No van a perder y pueden ganar algunos pesos. Es una buena manera de invertir a corto plazo. Estamos hablando de inversiones a 4, 5, 6 meses máximo. Van a tener un rendimiento pues bastante decente, pues, superior a la inflación. Y pues no van a correr riesgo del dólar. Ahorita es una moneda muy fuerte. Es buena idea invertir. Y no cantidades fuertes, ¿no? Solamente si van a invertir cientos de miles de pesos, pues ahí sí diversifiquen sus productos de inversión. Pero si van a invertir unos cuantos miles, pues métanlo en dólares, guárdenlos bien. Van a ver que van a tener rendimientos en los próximos 4, 5, 6 meses bastante interesantes. Véndanlos antes de julio, porque es posible. Digo, estoy adelantándome muchísimo, ya les diremos en su momento. Pero ahorita, de acuerdo a las proyecciones de los economistas, será buena idea venderlos antes de julio, porque puede que el dólar baje para el último semestre del 2017. Que quién sabe, ¿no? La economía no tiene palabra de honor y en cualquier momento algo puede suceder que dispare el precio del dólar nuevamente. Bueno, dice Nassimi Pérez que tiene una gran duda. ¿Lo pueden amenazar por no pagar o fotografiar o fotografías de los deudores como amenaza? Pues no, pueden hacerlo, pero no deben. No deben hacerlo. Se le llama cobranza abusiva a eso y está ya regulado por la CONDUCEF. Presenta tu reclamación ante la CONDUCEF directamente desde su portal de internet www.conducef.gob.mx. Ahí presentas tu reclamación por escrito en contra de este despacho porque está abusando en relación a la cobranza. Recuerden que ya la cobranza tiene que ser respetuosa, tiene que ser amigable, tiene que ser conciliatoria. Si no es así, ustedes ya pueden presentar su reclamación por escrito vía CONDUCEF. Y ha funcionado bastante bien, ¿eh? Hemos visto una disminución en cuanto a lo agresivo de la cobranza comparado con el 2013 o el 2014 de un 70%. Entonces son números bastante interesantes. Sí ha funcionado esta cuestión de las facultades regulatorias que ahora tiene la CONDUCEF. Entonces aquí el chiste, señoras y señores, es que presenten sus reclamaciones, que no dejen de hacerlo. Para que siga existiendo esto y que siga impulsándose la cuestión regulatoria y que sigan presentándose estas sanciones a los despachos que tratan de abusar. Incluso hemos recibido hasta llamadas de los meros, de los despachos, de los directivos, pidiéndonos disculpas y que ahora sí van a manejar su cobranza de forma ética y respetuosa. Y bueno, lo cual quiere decir que ha funcionado. Entonces aquí el chiste es que ustedes hagan valer sus derechos, porque al final del día, malos cobradores siempre va a haber, eso no se puede evitar. Pero que entiendan esos malos cobradores que ustedes, como deudores, tienen sus derechos y los van a hacer valer. Ahora sí que, como dicen por ahí, no se dejen, así de sencillo. Dice Mauro Daniel que si él está demandado por una financiera la cual lo demandó porque según ellos nunca les pagó, ¿qué procedería después de asistir a la primera audiencia? ¿Se puede negociar con la financiera? ¿Cuál es la ventaja que lleva para ganar una buena negociación? Ya está afiliado con nosotros. Bueno, mi estimado Mauro, aquí el chiste es que nos mandes toda la información. Habría que ver primero cómo está estructurada esa demanda, si ya se elaboró la contestación, si ya se metió la contestación, tu capacidad de pago en este momento. Sería un poco aventurado de mi parte decirte en estos momentos qué tantas posibilidades tienes de negociar o de no, porque desconozco por completo la estructura de la demanda. cómo viene conformada, qué elementos probatorios se presentaron, si podemos echarla abajo, si no se puede. Entonces, por favor, mi estimado Mauro, acércate a nosotros, llámanos por teléfono y con mucho gusto te brindamos apoyo para ver qué se puede hacer con esta demanda. Dice Manolo que... Muy buenas noches, Manolo. Feliz inicio de año para ti también. Ya logró pagar la deuda con Banorte. Ahora está ahorrando para Bancomer. Oigan, aplausos para nuestro amigo Manolo. Felicidades. Tiene una duda. En caso del 30% que le decimos que ahorre, ¿es sobre la fecha que comenzó la mora o la fecha actual? Porque hace un año, cuando dejó de pagar, eran 124 mil y ahora son 177 mil. ¿Sobre cuál cifra tiene que ahorrar? Nuestro consejo, Manolo, vete al medio, vete sobre los 150 mil y ahórrate el 30% de esa cantidad, que más o menos es sobre la cual vamos a negociar, porque el banco nos va a decir, no, cuando Manolo dejó de pagar, nos debía tanto, y nosotros le vamos a decir, no, mira, cuando Manolo dejó de pagar, Manolo nos dice que te debía tanto. Entonces, al final, vamos a llegar a un punto medio, que más o menos son esos 150 mil, y sobre esos 150 mil se aplicaría el descuento para que puedas liquidar tu deuda. Pero ya lo sabes, mi estimado Manolo, nuestro objetivo primordial es conseguirles el descuento más alto posible. Nosotros no nos conformamos con los 60%, con los 70%, no. Tratamos de conseguir del 80% para arriba. Entonces, vamos a conseguirte un muy buen descuento para que liquides esa deuda con la menor cantidad posible de dinero. Por regla general, mi estimado Manolo, les pedimos el 30% para que, en caso de que nada más nos den el 70%, pues ustedes tengan ese dinero listo. Pero por regla general, conseguimos un 80-85% de descuento. Entonces, casi seguro te va a sobrar para poder pagar alguna otra deuda, o si es tu última deuda, pues que te puedas dar algún lujito por ahí, algún gustito que recompense ese esfuerzo que hiciste para liquidar tus deudas, mi estimado Manolo. Felicidades. Qué bueno, me da muchísimo gusto que hayas liquidado Banorte. Y con Bancomer tenemos muy buena relación. Y ahorita tenemos promociones, las promociones navideñas, donde les podemos conseguir un descuento todavía mayor que el que conseguimos normalmente. Y son más ágiles las negociaciones. Acércate a uno de nuestros asesores, Manolo, para que te platique respecto a las promociones y las puedas aprovechar. Todavía las tenemos todo el mes de enero y quizás podamos extenderlas todo febrero también. Dice Malusa que tiene una tarjeta de crédito del Banco HSBC con una deuda de 33 mil pesos con una mensualidad de pago mínimo de 2 mil. Ha pagado por más de 2 años y la deuda no baja. Ya es imposible seguir pagando. ¿Qué le aconsejamos hacer? Malusa, suspende pagos. Por eso les comentaba yo hace un rato. ¿Cuál es el cliente ideal para un banco? Pues el que le paga el mínimo. Porque el que paga el mínimo nunca va a acabar de pagar. Pueden pasar 2, 5, 10, 15 años. Y a lo mejor en 15 años liquida la deuda. Y eso quién sabe por qué. Con eso de que suben las tasas de interés, ya ven que últimamente las han subido a cada rato, pues eso vuelve la deuda todavía más alta y pues menos van a acabar de pagar. Por eso, mi estimada Malusa, no has acabado ni acabarás, por lo menos al mediano plazo. Quizás al muy largo plazo liquides esa deuda y, repito, quién sabe. Solamente si se mantienen estables las tasas de interés. Entonces, Malusa, como tú ya no puedes pagar, suspende tus pagos. Yo sé que es bien difícil y que a ustedes moralmente les pesa y dicen, no, ¿cómo voy a dejar de pagarle al banco yo, que siempre he sido un cliente responsable? Sí, lo entiendo. Pero ustedes están en un momento de sus vidas en las que tienen que tomar una decisión fundamental. O hacen más rico al banco, que de por sí es obscenamente rico, o estabilizan sus finanzas y salen de este agujero donde se encuentran metidos. Es una decisión bien importante y yo creo que la respuesta es poco más que lógica. Suspende pagos, acércate a nosotros, Malusa. Nosotros nos encargamos de protegerte legalmente. Llevamos 8 años haciéndolo y hemos funcionado muy bien, modestia aparte. Te podemos conseguir un muy buen descuento para que liquides esa deuda en algunos meses, que la acabes en su totalidad, con una cantidad justa y no que estés pagando intereses sobre intereses sobre intereses y así estés, pues tratando de alcanzar esa zanahoria amarrada en un palito, ¿no? Como eso de que le ponen al burrito y nunca la va a alcanzar. Entonces, mucho cuidado, Malusa, con mucho gusto te podemos ayudar. Bueno, dice... ¿Quién? Dice Pablo y Rubí que tuvo que salir del país de la noche a la mañana por culpa de la inseguridad, me imagino, que se está viviendo en Michoacán, pero tiene deudas con Bancomer y HSBC. ¿Qué puede suceder? Aún les contesta las llamadas, pero tiene miedo de lo que le puedan hacer. Bueno, lo peor que podría pasar, Pablo, es que te demanden mercantilmente y te embarguen bienes. Sería el escenario más extremoso de lo que podría suceder por tu deuda. Con mucho gusto te podemos ayudar, te podemos representar legalmente aquí en México. No es necesario que tú estés aquí. Si te encuentras en otro país, así tenemos muchísimos clientes que se encuentran en distintas partes del mundo y nosotros llevamos sus asuntos. Y en el momento que tú tengas capacidad económica, pues negociamos esas deudas y las liquidas. Así de fácil. Para eso estamos precisamente, para ayudarles a todos ustedes sin importar pues las circunstancias. Lupe José tiene adeudo con Infonavit. No le quieren hacer una reestructura y está demandado. Está demandado en un despacho. Ah, caray, ¿cómo estás demandado en un despacho, mi estimado Lupe? Será cosa de checar si realmente estás demandado, porque luego a los cobradores les encanta inventar demandas. Y la realidad es que no existe ningún proceso mercantil, sino que solamente son amenazas. Hay que checar eso, mi estimado Lupe. Si ya estás demandado, bueno, pues empezar con tu defensa a la brevedad para poder negociar la deuda. Y si no estás demandado, bueno, pues buscar ahora sí la reestructura de la deuda por medio del juicio. Lo ideal en este caso es esperarnos al juicio, fíjate. Se puede negociar mejor con Infonavit cuando ya existe un proceso mercantil. Por difícil que parezca de creer. No es lo mismo para todas las deudas, ¿eh? Mucho cuidado. Porque luego la gente dice, es que yo escuché en defensa del deudor que si me demandaban era más fácil negociar. No. Aplica para cuestiones como el Infonavit. Ahí sí. Para tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera, es mejor negociar antes de la demanda, siempre. Manolo dice que por otra parte, Manolo ya pagó Banorte con nuestra ayuda. Va sobre Bancomer ahora. Bancomer le dejó de enviar correos hace como 6 meses, pero hace 2 meses le llegó un correo postal de Certec con un descuento. Para la fecha sigue sin recibir ninguna oferta ni correos. Le comentó a su asesor que está al pendiente porque no vaya a ser que vendan su cuenta. ¿Qué posibilidades hay de que la vendan? Pues depende cuánto tiempo lleve sin pagarles, mi estimado Manolo. Pero pues lo ideal es negociar pues cuanto antes, ¿no? Dice Manolo, que tiene un año que dejó de pagar la Bancomer. No, todavía no la van a vender, no te preocupes. Ellos le podrían esperar más tiempo para seguir negociando porque el único correo que le ha llegado es el de Certec. Sí, sin problema, Manolo, sin problema te esperan, ¿eh? Preocúpate cuando lleves 2 años y medio sin pagar. 2 años y medio, más o menos. Ahí sí ya podría haber riesgo de una demanda o de la venta de la cuenta. En este caso, estoy hablando específicamente de Bancomer y por el monto adeudado de nuestro amigo Manolo. Mucho cuidado, porque luego se van así. Dicen, es que dijo que... No, cuidado. Dice Tita Mar que cuando tendremos otras negociaciones, no cumple con los requisitos de mora legal ni estar afiliada con nosotros, ya que inició en octubre para dejar de pagar y se afilió con nosotros en noviembre. Vamos a tener promociones, digo, esto es nada más tentativamente, quizás en marzo o en abril, marzo o abril del 2017, de este año. Vamos a tener promociones nuevamente, mi estimada Tita. Pero recuerden que pueden negociar en cualquier momento. No es necesario que se esperen a las promociones. Si ustedes quieren negociar antes o después, también se puede. Dice Ninfa Morales que cada cuándo transmitimos y en qué horario. Ahí les va. Nuestros horarios de este programa de radio en vivo. Porque también transmitimos repeticiones todo el día. Pero en vivo nos pueden escuchar todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Los martes, como hoy, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves, que tenemos programa doble, de 3 a 4 de la tarde. Y después, de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Asesoría gratuita para todos ustedes que quieren pagar sus deudas, pero pues, que no saben cómo hacerle. Estos son horarios de la zona centro del país. Cuidado, para mis amigos de la frontera. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Este programa llegó a su fin. Le agradezco muchísimo a mi productor, Helmi, que parece que solucionó el problema del servidor que no se escuchaba en la página. Dice Manolo, muchas gracias por toda la ayuda que les damos y la tranquilidad que les dejamos. Hombre, para eso estamos precisamente. Para que ustedes se vayan a dormir tranquilos, que ya tengo asesoría, ya sé dónde me encuentro parado jurídicamente, ¿no? ¿Qué es lo que puede, qué no puede pasar con mi deuda? ¿Qué opciones tengo para liquidar? ¿Cómo le puedo hacer? Todo eso se los vamos a resolver aquí para que ustedes sepan de qué manera hacerle y que entonces tengan esa tranquilidad que tanta falta les hace para que se puedan enfocar en liquidar sus deudas. Porque un deudor que no sabe, pues todo el tiempo está nervioso, está estresado, no trabaja bien, no rinde, no encuentra salida, comienza a cometer errores. Y en cambio, un deudor que está bien informado, bueno, pues ya puede diseñar una estrategia con bases sólidas para acabar con sus deudas, dar pasos firmes, seguir un camino, que es lo que ustedes ocupan, ¿no? Entonces, mi estimado Manolo, te mando un abrazo, muchas gracias por tus buenos deseos, que pases excelente noche tú también. Y a todos mis queridos amigos, a todas las personas que nos sintonizaron esta noche, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Pásenla excelente, pásenla genial, duerman rico. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves, programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo, Deudas, Dudas y Soluciones. En esta ocasión me acompaña mi hijo, aquí en esta cabina de radio que está de vacaciones. Salúdalos, diles hola. Hola. Eso. Descansen, señores. Pasen excelente noche. Cuídense. Hasta muy pronto.